sabe. Del fracaso quieren hoy escapar de ahí. Hay una puerta que se abre solamente para vos. Ya el tiempo se termina. Y dime qué harás y con quién te irás. Saber la verdad, la realidad está frente a vos, no la pierdas. Este mundo está perdido en la oscuridad y nadie sabe qué. Camino hay que tomar, te digo solo. Quiero saber. La verdad es tu frente a vos. Quiero saber cuál es tu decisión.